Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. La tapa de Volando Alto de Orions es una de las mejores. Salió apenas terminada la guerra con un primer plano del casco de un piloto de avión. Escuchamos Hasta que salga el sol, Héroes Anónimos, programa 10. Voy a quedarme aquí sentado. Sí. En 1988 Casanova saca su segundo álbum llamado Somos Nosotros, y la verdad es que era muy necesaria la aclaración del título porque presionados por su discográfica dejaron el neo rockabilly y le fue muy, muy mal. Suena palabras distantes en Héroes Anónimos. Solo fue un sueño largo y confuso, siempre ella rotaba. Un ángel manchado entre la lluvia, estaba riendo, seduciendo mi sueño. Ella dijo que al despertar no podía. Destroyer fue un fugaz proyecto de Willy Quiroga. Tras la primera separación de Box Day en abril de 1981, cada uno seguiría diferentes rumbos. Ricardo Soule inicia su carrera solista. Rubén Basualto forma el grupo Rompeaces, aún inédito. Y Willy Quiroga arma Destroyer junto a Beto Fortunato, Petty Gelache y Polo Corbella, que luego terminaría con los Abuelos de la Nada. Con unos pocos shows en su haber, Willy se queda sin banda. pero rápidamente rearma la formación con Pablo Penayo, Luis Valenti y Beto Topini. Trabajosamente graban su disco debut, pero numerosos problemas hacen que Destroyer pase como una estrella fugaz por el panteón del rock argentino. Los escuchamos con Pequeño Bar en la Gran Ciudad. Tiempo de un clásico, Los Enanitos Verdes y su primer hit salido en 1988, Guitarras Blancas. Una guitarra blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenos bailar. Thank you. mismo. No estoy bajando la guardia. Yo solo necesito tan solo un poco de diversión. Por favor, déjenlos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World. Yo solo quiero que nos dejen bailar acá. Virgin fue una banda oriunda de la provincia de Santa Fe que tomó forma en 1972. Contaron con innumerables alineaciones hasta que en 1984 graban Buenos Días Rock, su placa debut para el sello Wormo. Desde allí suena El Tren de los Locos. Súbete al tren de los locos, súbete. Luego del éxito de octubre, Los Redondos sufren cambio de saxofonista y batería, y el resultado es un rock más potente aún. En Héroes Anónimos, un infaltable de los 80, aquella solitaria vaca cubana. Miraba el cielo justo a tiempo. Miraba el cielo justo a tiempo. Ay, ay, ay, ay, ay. Salvada del motor eterno. Salvada del motor eterno y justo a tiempo. Aquella solitaria vaca. Aquella solitaria. La velocidad para disfrutar del dúo Vivencia desde su obra conceptual de 1980, Los Siete Pecados Capitales. Suena con los puños apretados. Ira. Acorraló canción. La tristeza fue ganando su temprana voz. Las caricias se alejaron sin explicación. Descubrió que aún había en su pecho felicidad que rescatar, y cambió su camino resuelto por desandar sus un milagro puso el halo que lo protegió. Y hoy camina tras los pasos que dejó el Señor. Su camino formado de su corazón al amor y al perdón sorprendía con el latir de una oración. Un milagro puso el halo que lo una artista incomprendida en su momento y de un gran talento. Sissy Hansen, el sueño no se terminó. A pesar de por momentos parecer un chiste, los Twist eran el pensamiento lateral del rock argentino de los 80. Sorprendían con letras desopilantes y de una astuta ironía. También tenían mucho talento para tocar cualquier ritmo. En Héroes Anónimos suena Rockabilly de los Narcisos, tema que abre cachetazo al vicio, quizás el álbum más políticamente incorrecto de los Twist. Hola mis amigos, nosotros somos los Twist. Les voy a presentar 5 personas, son maravillosas. No consumimos alcohol ni tomamos drogas, porque somos católicos, apostólicos y romanos. Pónganse contentos, ya llegó el momento. Cojan a su chica y comiencen a bailar el twist. El twist. Dominamos a la perfección cualquier instrumento. Además somos jóvenes y nos vestimos muy bien. Jamás tuvimos problemas con la policía, porque todos tenemos una línea de conducta. Nadamos en dinero nacional y extranjero. Estamos convencidos de que somos lo mejor que hay. Vamos todos a bailar los twists. Mueva la rodilla, manden todos rápido a comprar los discos de los Twist. Billy Bond, legendario productor y guitarrista de la pesada del rock and roll, se exilió en Brasil a mediados de los años 70. Recién en 1982 se supo algo de él en Buenos Aires cuando editó su cuarta placa solista, Against All Odds, ¿Quiénes son ellos?, y que incluía esta versión en portugués del clásico de la pesada, Salgan al Sol. 70 libros mortos, nada más, amendoim para mascar. 4 mini saias, eu mexé, esquecidas en un rincón. Saia pro sol, iota. Saia pro sol. Se crê primor. Desargonda é doutor que lhes fala do amor. Saia pro sol, idiota. Saia pro sol. Sardonda y un doctor que les fala tu amor. Sale por el sol. salió primero en cassette en el año 88, después en un CD de inéditos en los 90 cuando acortaron su nombre. Flores de papel está dedicada a las bombas atómicas arrojadas sobre Japón en 1945. Masacre Palestina, en Héroes Anónimos. Nos vamos con un clásico de Miguel Mateos, que además es un temazo. Desde Rocas Vivas, el público corea, Tira para arriba. Oh!

Escuchaste Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.